Exacto. Sí, jóvenes y no tan jóvenes, porque la inscripción arranca a partir de los 18 años, pero no hay un límite de edad, así que la gente en realidad puede... Se entiende muchas veces que este programa, hoy me llamaron y dijeron empleo joven, una cosa así, y es un programa un poco más amplio. Está bueno eso también poder comentarlo, porque hay gente de edad avanzada que de pronto le interesa hacer un oficio o una capacitación específica en repostería o en lo que la cantidad de la oferta es importante, son como 22 talleres aproximadamente, más de 20, y que están distribuidos en muchas de las juntas vecinales que tenemos en Viedma y en el Nido, que es el otro espacio donde tenemos algo así como 6-7 talleres. Uh-huh. que se van a ofertar ahí en distintos horarios. Así que, bueno, para nosotros es obviamente el desafío este año de volver a replicar lo que fue el año 2018 con un cierre que fue multitudinario acá en el Fioravanti Ruggeri. Fue realmente una jornada de festejo, digamos, de mucha gente que pasó por los talleres durante todo el año. Los talleres se dan a veces en dos etapas, se arrancan tres meses y después se sigue con otros contenidos. Entonces, la verdad que la expectativa es que cuando arranquen las inscripciones, la gente esté enterada de día, horario, qué requisitos tiene que cumplir, dónde se tiene que inscribir, a dónde tiene que dirigirse, y para nosotros eso, obviamente que los medios de comunicación son muy importantes para que repliquen la información y le llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Las inscripciones son a través de las juntas vecinales directamente o hay que venir acá a Desarrollo Humano? En principio vamos a recibir la demanda acá, en el Nido también, y también pueden acceder a la información en las juntas vecinales, obviamente, sí, de cómo inscribirse y tener ese registro. Son talleres que no tienen costo, digamos, para quien... No, por eso no son talleres pagos. O sea, paga el municipio, absorbe el costo, eso lo paga el vecino, diríamos. Sí, es claro. La política pública implica que se utilizan los fondos recaudados para devolverle una alternativa o una posibilidad al vecino que no tiene la posibilidad de conseguir trabajo o no tiene una calificación o no tiene una especialización para poder ingresar dentro de algún nicho laboral. Así que, nada, la mecánica es esa. Son talleres gratuitos y además certificados, con certificación. ¿Y el año pasado cuál fue los talleres que tuvieron mayor demanda? Uy, no sé, me mataba porque yo recién llegaba, digamos, la secretaría. Tuvimos el cierre con los talleristas y hubo buenos comentarios de algunos talleres en particular, se destacaba, por ejemplo, la salida laboral directa. Claro. Y la demanda que había, por ejemplo, de la reparación de aire acondicionados. Eso es como que tuvo un... Pero que no es comparable con el de peluquería o el de manicura o el de repostería, que quizá uh-huh. también tuvieron la posibilidad, o en algún caso, o reparación de teléfonos celulares, que es otra que también tenía bastante, participaba mucha gente y que también genera respuesta, entonces, desde lo laboral. Pero bueno, hay construcción en seco, que también hay una demanda. Hoy en día hay muchas casas que se empiezan a fabricar con este nuevo instrumento, con esta nueva modalidad, y hace falta gente calificada para eso. Entonces, también es muy importante para nosotros. Empezamos a charlar con la gente de empleo del municipio para ver qué conexión podemos hacer entre el programa Quiero un Oficio con los programas de empleo que permiten, por ejemplo, que el Ministerio de Nación intervenga con la posibilidad de que una persona ingrese a un trabajo formal pagando de alguna manera una parte del sueldo de esa persona y el empleador paga la otra parte, ¿sí? Durante seis meses o un año, con posibilidad de extensión. Entonces estamos buscando a ver qué vuelta de tuerca le damos y cómo complejizamos un poco la mecánica de este programa, en este año en particular, ¿no? Pero bueno, desde ya satisfechos en alto grado de lo logrado el año pasado y con la expectativa puesta este año, además se sumaron algunos talleristas nuevos, de que volvamos a repetir, digamos, el éxito que tuvo este programa.